Si mi corazón habla de brillo, dadle que te abunde más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija, hoy jueves 24 de marzo de 2011. Contamos en esta ocasión con la para realizar el programa con la presencia del portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Écija, Salvador Bustamante. Está también con nosotros el David Deli. Buenas tardes, David, también. Y está también con nosotros José Manuel Reyes Márquez, secretario local del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Bueno, pues hoy tenemos una hora, como cada semana, pero tenemos muchos temas de los que tenemos que tocar, ¿no? Y aprovechando que está aquí Salvador, ¿no?, que es portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Écija, y que tenemos aquí a David, que tiene experiencia, ¿no?, durante 4 años como concejal y actualmente número 2 en la candidatura de Izquierda Unida, y que en breve volverá al ayuntamiento, pues vamos a aprovechar para hablar un poquito de política municipal, ¿no? Además, porque en esta semana la voz de Izquierda Unida pues no se ha frenado, sino que todo lo contrario, ¿no?, del Grupo Municipal, a pesar de que la organización pues está con jornadas programáticas, haciendo actos y preparando actividades, ¿no? Pues el grupo sigue preparando, haciendo propuestas, ¿no? Una de ellas, la moción solicitando una calle a Marcelino Camacho, ¿no?, el histórico dirigente sindical de Comisión Obrera, fundador de la Comisión Obrera y militante del Partido Comunista de España, que fue diputado en el Congreso Nacional también, en el Congreso de los Diputados también. Y que, bueno, pues ha sido presentada por el Grupo Municipal, ¿no? Y que, sí, que bueno, cuenta más con el apoyo de Comisión Obrera, que tú cuentas con el apoyo aquí en Écija y también con el apoyo de la agrupación local del Partido Comunista. Entonces, sabemos que Marcelino es patrimonio de los sindicatos de clase, de la izquierda en general y concretamente pues del Partido Comunista también, por su gran labor que desempeñó dentro de Comisión Obrera, ¿no? Bueno, nosotros presentamos una propuesta, me parece que fue el día 21 de marzo, en el registro del ayuntamiento, para que a través del procedimiento que está establecido, pues vaya al pleno de la próxima semana, que es el día 29, me parece que es el martes, ¿no? 29, creo que sí. Entonces, bueno, la propuesta argumenta, bueno, lo que tú has señalado, la labor de Marcelino como representante o como modelo, digamos, del movimiento obrero en España en el siglo XX, ¿no? Porque representa sus valores, ¿no? Es un hombre que nace en un pueblo de Soria, castellano, obrero, trabajador desde pequeñito. Su padre era ferroviario, se afilia a UGT y al Partido Comunista en 1935. Y en el año 36, como muchos trabajadores españoles, tiene que optar por coger las armas, por incorporarse al ejército, primero por pasar campo republicano, porque su zona, la zona de Castilla, quedó en manos de los sublevados. Se incorporó al Ejército Popular de la República, estuvo combatiendo todo lo que fue la Guerra Civil. Quiere decir, los valores de un movimiento obrero que tuvo que pasar incluso por la defensa de la democracia con las armas en la mano, después por campos de concentración, Y después, a partir de los años 50, se incorpora, vuelve a España a través de un indulto y se incorpora a trabajar en una fábrica, la fábrica Perkins, que también es un poco el modelo de la época del desarrollo, ¿no? Que había grandes fábricas, ahora mismo pues, es difícil encontrar grandes fábricas, ¿no? El modelo de los años 50, 60 y 70 de este país, donde pues sí surge un proletariado industrial, obrero de fábricas y eso. Y bueno, pues eso representa a Marcelino Camacho. Entonces, la propuesta va en el que se le rotule una vía pública. Y nosotros hemos planteado, pues yo creo que una vía que es importante y que tiene que ver también con un hecho también importante que se ha producido en nuestra ciudad, que es la urbanización de la zona del hospital. Allí pues se genera una calle de nueva formación, que es la que nosotros hemos pedido, pues que se le rotule con el nombre de Marcelino Camacho. Ahora mismo el trámite ha pasado un primer trámite, que es la reunión de la comisión informativa, en la cual pues la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los grupos presentes, que todos no estaban, pero bueno, todos sí, estaban presentes. Estaban. Se formó una mayoría que se va a pleno, sí, hay sí, una mayoría ya. Bueno, con la mayoría que votó afirmativamente en la mesa informativa, hay 17 de 21 concejales. Uh-huh. Bien, pues otro tema, David. Las jornadas programáticas de Izquierda Unida, ¿no?, se están llevando a cabo, eran 4 bloques, ya se han llevado a cabo 3, y este sábado es el bloque que tiene como eje la cultura. Tú como secretario de organización y responsable de una de las jornadas, ¿no?, el sábado también por la tarde, pues el programa irá a la Asamblea Local de Izquierda Unida para la ratificación de los militantes, ¿no? Es una labor ardua, ¿no?, de participación, donde se han invitado a las asociaciones, donde han venido personas independientes, personas que representan a movimientos sociales, movimientos asociativos y que han incorporado sus propuestas también en la medida de que cabían dentro de nuestros principios, ¿no? Pues muchas personas independientes, asociaciones han incorporado también han aportado su granito de arena, ¿no? Han aportado sus ideas para el programa. Y este sábado, pues, invitamos también a aquellas personas que estén interesadas en educación, cultura, en museos y en todos estos aspectos, pues, que vengan a aportar sus ideas para que se incluyan dentro del programa. Y en servicios sociales también. Bueno, como sabéis, nosotros, cuando hay una convocatoria de elecciones municipales, ya llevamos tiempo haciéndolo, pues normalmente tenemos lo que es la cuestión de la elaboración colectiva de nuestro programa electoral, ¿no?, con la participación de, bueno, en definitiva, de toda la sociedad exigena en general está invitada, ¿no?, en este caso a aportar ideas, ¿no?, para una confección y recoger propuestas e iniciativas, ¿no? Este año lo que hemos elaborado ha sido una jornada programática con un lema, en este caso, que hemos denominado Imagina una Écija Mejor, y bueno, basado en unos principios, ¿no? Estas jornadas, pues cada sesión, pues se han aglutinado distintos sectores temáticos. Ya comenzaron el 5 de marzo en este caso, con cuestiones relativas al empleo, que es una de las prioridades y referencias de nuestro programa electoral, por supuesto, porque bueno, entendemos que el programa electoral, en este caso, para las próximas elecciones, tiene que retomar el tema de la actividad económica en nuestra ciudad, por la crisis que vive el país, en este caso también nuestra ciudad, con unas altas tasas de desempleo. Y bueno, para nosotros la creación de empleo pues es una prioridad. En la segunda jornada, que se realizaron la semana anterior, el 12 de marzo, pues estuvimos viendo algunas cuestiones con una temática de esa jornada dedicada a una ESIA saludable y solidaria, pues se tocaron temas como el deporte, juventud, inmigración, solidaridad, vivienda y sanidad. Y bueno, ya este último sábado pasado, el 19 de marzo, pues bajo la denominación de una jornada, de una jornada programática en relación con una ESIJA habitable y limpia, pues se tocaron temas como urbanismo, medio ambiente, seguridad, energía y movilidad. Bueno, pues en principio esta jornada como objetivo tienen el recoger las propuestas, las iniciativas, las sugerencias, en este caso todas aquellas consultas que en este caso la ciudadanía pues puede hacernos, bien a través de colectivos, como están viniendo, ¿no? Vienen los representantes y miembros de las asociaciones o personas anónimas que, bueno, quieren participar, porque, bueno, muchas veces hay propuestas que nosotros muchas veces no estamos en poder de toda la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que hay muchas propuestas que pueden enriquecer nuestro programa electoral. Entonces, bueno, bienvenidos sean y le agradecemos a todos los ciudadanos y a todos los colectivos en general que están realizando esta propuesta para una elaboración más enriquecedora de nuestro programa electoral. Yo creo, David, perdona, sí, que como estamos en tertulia, ¿no? Sí. Que también lo significativo de este modelo es el tema de la participación, vamos. Porque, bueno, si miramos un poco el panorama local, ahora mismo no ha habido ninguna candidatura, ninguna organización que esté trabajando en esta línea. Yo sé que en esta semana se han hecho algunos anuncios de alguna candidatura, en este caso la del Partido Andalucista, de algún número uno que faltaba y que era previsible, total, alguna cosilla de estas. Pero se ve que ahí parece que no ha encontrado a nadie, ¿no? Para sí, pero que para ir de número uno tiene que... Se ve que hay determinados colectivos, pues están sobre todo a la casa, a lo mejor, sí, de gente o de conformar sus candidaturas. Pero lo que es el proyecto, bueno, los socialistas sí tienen grupos sectoriales y tal, ¿no? Pero esta dinámica de incorporar también a los colectivos sociales y eso, yo creo que es importante. Hay que valorarlo. Y es la única fuerza política que lo está... Hay que tener en cuenta también que nuestra candidatura... Sí, perdona, me refería a que el PSOE parece que no encuentra candidato si tiene ya candidato, que es Manuel Castilla, sino porque el Viri siempre ha puesto a alguien delante, sí, para que sea el que... Ya toma la alternativa, ¿no? Los votos, ¿no? Entonces se ve que no encuentra a nadie y ha tenido que... O no ha podido engañar a nadie también, porque bueno... Bueno, a lo que me refería también, bueno, nuestro modelo, bueno, nosotros ya lo demostramos en el mandato 2003-2007, nuestro modelo de, en este caso, de participación es real, ¿no? O sea, no es... Aquí lo hemos visto, por ejemplo, el Partido Socialista, que se ha cargado el modelo participativo que iniciamos nosotros. Hombre, es un modelo que es más trabajo, porque la participación también implica por tiempo y tal, que no que te den las cosas ya hechas y tal, sino que tú puedes contar partir con la voz de los ciudadanos y requiere de hacer asambleas de barrio. Contribuir y que la gente también se comprometa, ¿no? Pero, bueno, la dinámica que tenemos, el sábado pues se va a llevar también a la asamblea local lo que es el resumen del programa, con las aportaciones que se van a ver en estas cuatro jornadas. Bueno, y aparte de las aportaciones que están realizando, la visita y la reunión que está teniendo la candidata Loli Rodríguez, sí, porque, bueno, también se recogen las impresiones, aparte de conocer un poco... en esta reunión que se está manteniendo con los colectivos sociales, con los empresarios, con las asociaciones de constructores, asociaciones deportivas en general, colectivos Unirle, pues también se toma nota, ¿no? De, en este caso, de cuestiones que hay que tenerla en cuenta, ¿eh? ¿No? Sí, de tomar pulso de cuál es la situación de las cosas, vamos a ver. Y, hombre, yo creo que también en ese sentido se está haciendo un trabajo bastante interesante e importante, vamos. Hay que tener en cuenta que otros partidos hacen lo que estamos viendo muchas veces en las películas, ¿no? Llegan, montan un programa y eso es lo que tenemos que votar, lo que ellos han decidido, ¿no? Con sus técnicos y con su gente, ¿no? Pero muchas veces verdaderamente lo que vemos que lo que hacen es copiar y pegar, ¿no? Pillan el programa electoral base y como mucho pues cogen ideas sueltas de los otros partidos y poco más, ¿no? incluso sin programa, ¿no? Sí, de hecho ahora ya estamos viendo que ya todos los partidos están pidiendo también la estación de tren para Écija. Y recordamos que hace poco pues Izquierda Unida eran los únicos que pedían un hospital público para Écija, ¿no? Cuando todos apostaban por un hospital privado y Écija, Izquierda Unida apostó por un hospital público aquí en Écija y se ha conseguido, y se está, no solamente se consiguió que fuese público, sino que se va a conseguir una de mejores condiciones, ¿no? Cuando nadie apostaba por ello. Y más anécdota que hay. Incluso nosotros hemos sido siempre de elaboraciones de programas, que, bueno, luego los programas están para cumplirlos, medianamente, en función de lo que en este caso pues se pueda, ¿no? lo normal es que se cumpla en su totalidad, ¿no? Luego hay que examinar un partido, o sea, que entra en el gobierno en un mandato. Y bueno, pues lo que hay que examinar el programa, analizarlo, lo que se ha hecho, lo que en este caso se establecía en el programa es lo que se ha hecho, ¿no? Sí. Hay formaciones políticas que incluso han copiado propuestas, que después han utilizado programas nuestros, o sea, propuestas de nuestro programa electoral, porque a lo mejor ellos no han tenido programa electoral y no han tenido. Sí, porque un poco la democracia está mercantilizada, lo que importa al ciudadano es un cliente, el cual compra con su voto, y los programas pues importan poco, lo que importa al Partido Popular y al Partido Socialista, imagen, ¿no? Lo que le importa es la típica frase, el típico... El eslogan, la imagen... Y el típico proyecto, como, bueno, vamos a traer el tren, el ferrocarril, que decía. Vamos, volviendo a lo que ha dicho, volviendo a lo que ha dicho José Manuel, perdón un momentillo. Hombre, el tema, el día 18 fue la primera piedra del hospital. Entonces, yo el lunes estuve en el programa En Clave Local y eso, pues estuvimos hablando también del tema de los contadores, que si queréis, pues hablamos también de eso un poquito. Y bueno, pues estuve recordando, dije, hombre, nosotros nos alegramos de la colocación de la primera piedra, aunque hacemos la crítica de que es verdad que en este mandato del 2007 al 2011 en el tema del hospital no se ha avanzado con la rapidez que se avanzó en el periodo 2003-2007, que fue el punto de inflexión de una situación en la cual hasta entonces PSOE y PEA, que habían gobernado la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Écija, no lo olvidemos, o sea, que PSOE ha gobernado la Junta de Andalucía siempre, el PA está 8 años gobernando la Junta de Andalucía, ha coincidido con gobiernos aquí del Partido Andalucista, y la dinámica que había de nuestro hospital, ya a los ciudadanos ya casi les parece antiguo, pero no hace tanto, es que la dinámica del hospital era que era un hospital municipal que suponía una carga económica imposible de soportar para la ciudad, y el punto de inflexión es el 2003-2007, donde en 4 años se integra el hospital, o sea, se cambia esa dinámica que se había mantenido a lo largo de un montón de años, se integra el hospital, y no solo se integra en 4 años, sino que se llega a un compromiso efectivo de hacer un nuevo hospital. O sea, en un periodo muy corto de tiempo, donde Izquierda Unida influye decisivamente, al contrario de lo que había hecho PSOE y PA a lo largo de un montón de años, no para utilizar el hospital como arma arrojadiza de poder político, sino buscándole una solución al tema de la sanidad de la comarca y de los écijanos, ¿no? Entonces, pues esa reflexión yo me gusta hacerla, ¿no? Me gusta hacerla porque en 4 años, 3 concejales gestionando su presencia en el gobierno municipal quiebran una dinámica que hasta entonces pues, había durado un montón de años y que nos llevaba a una situación sin salida. Y hagamos la reflexión de que con la crisis que se ha desatado a nivel económico en los ayuntamientos, ¿qué hubiera pasado si el hospital municipal sigue a cargo del ayuntamiento de Écija en el 2007, 2008, 2009, 2010 y en el 2011? Es que el hospital, ¿en qué condiciones estaría? No solamente el hospital, sino que el ayuntamiento estaría ya en unos números que serían imposibles. Vamos a decir, ya por ahí son imposibles. No, pero es que la asistencia sanitaria es que no podría garantizarse. No podría garantizarse porque hay que recordar... No se podría pagar a los proveedores. No, es que no se podría pagar ni a los trabajadores. Es que yo recuerdo que en el 2003 estaba la situación ya tan límite que en el 2003 el presupuesto que se hacía por parte de... Bueno, en este caso del Partido Andalucista cuando gobernaba, el presupuesto daba para pagarle a los trabajadores 5 o 6 meses. Lo que se ponía en los papeles. Después se pagaba fuera de papeles... Y lo demás iba a unas cuentas, llamaban eso, que no figuraban en las liquidaciones. O sea, que había un trampazo gigantesco. Pero los trampazos llegan un momento en que son insostenibles. Porque la seguridad social te embarga, porque los proveedores nadie te suministra los medicamentos, las gasas, la sábana para las camas, etcétera, etcétera. Todo en materia hospitalaria. Todo en materia hospitalaria. Entonces, bueno, pues eso es una reflexión que yo hago al calor de la primera piedra, ¿no? O sea, la primera piedra está ahí y está muy bien y ojalá hubieran gestionado los socialistas con más rapidez en este mandato, que ellos han estado solo desde 2007 al 2011. Y podíamos estar ya poniendo la última piedra. Y podíamos estar poniendo la última piedra. Por lo menos la de en medio, ¿no? Es lo que me refería yo antes, que en las jornadas programáticas de Izquierda Unida se marcan bases que después se utilizan, ¿no? Ahora hemos visto un ejemplo más reciente, ¿no? Pero hace ya bastante más años, no teníamos centro de drogodependencia. Y los únicos que apostaban por un centro de drogodependencias como el que tenemos en Sombra y Luz era Izquierda Unida, ¿no? Y de hecho se tiró para adelante y se llegó a un acuerdo y ahí está, ¿no? Es el único centro que tenemos en FEA y hace un modelo de imitación en otros sitios. Sí, vamos, yo, por ejemplo, el tema de los huertos, el otro día veía en el programa del PSOE en Córdoba, en Córdoba capital, sabéis que con los huertos familiares ha habido gente que ha hecho mucha risa y mucha guasa con que eso tal, ¿no? Pues hasta en una ciudad como Córdoba, que tiene 330.000 habitantes, los socialistas han copiado en la propuesta que los ayuntamientos, muchos de Izquierda Unida, pues han puesto en marcha y están planteándolo. Y volviendo al tema del hospital, también quiero destacar, amores, que lo poco que en estos años se ha hecho, del 2007 a 2011 sobre el tema del hospital, es porque ya nosotros, estando gobernando, buscamos un suelo, 35.000 metros cuadrados, le dimos todas las consecuencias urbanísticas y de propiedad primero que hubo a hacer y después urbanística para que la Junta de Andalucía pudieran hacer. Y la verdad que han estado cortos. Y en el tema de los huertos, pues desgraciadamente nosotros nos hubiera gustado hacerlo realidad en el mandato 2003-2007, pero por lo menos conseguimos tener unos terrenos que ahora tenemos y que la ciudad tiene. Y ya se puede ejecutar. Ahora sí se puede ejecutar porque hay terrenos que son del ayuntamiento en zona rústica, colindantes al pueblo, con los cuales se pueden desarrollar. Es cuestión de ponerle el cascabel al gato, de tener voluntad política, ¿no? Tenemos también, ha referido el tema de Córdoba, ¿no? Sabes que en Córdoba, bueno, sabemos que en Córdoba la alcaldía pertenece a Izquierda Unida, es la capital de provincia histórica, ¿no?, de Izquierda Unida. La gestión que se está haciendo, pues, muy importante, ¿no? Incluso, seguramente, pues, Andrés Ocaña, que es el candidato y alcalde actual, pues, tiene bastantes posibilidades de ganar las elecciones nuevamente, a pesar de la crisis económica, pues, parece que está beneficiando al Partido Popular las encuestas a través de la caída del PSOE, ¿no? Izquierda Unida ha solicitado también el apoyo, ¿no?, institucional de una moción, ¿no?, de adherirse también. Córdoba es la única ciudad andaluza. Es que puede ser muy interesante. Que opta, hombre, a la capitalidad de la cultura en 2016. Córdoba. Perdona que explique el proyecto, ¿no? Córdoba 2016, también para las personas que nos escuchan, es que durante. Si Córdoba resulta elegida, que ya solo quedan 5 ciudades, ha pasado. La criba más importante. Bueno, al final de las 5 tendrán que elegir una. Pero junto a San Sebastián, pues ahora mismo son las dos favoritas, parece, entre los expertos, ¿no?, de los que están hablando. Resulta que si Córdoba la elige en capital de la cultura en 2016, pues durante un año se celebrarán el Centro Europeo de la Cultura, donde se van a celebrar eventos muy importantes de tipo cultural. Y ese se puede beneficiar de eso. Teatro, musicales, teatrales, y ese ya se puede beneficiar. Porque lo tenemos ahí un paso y el turismo de ESIA se puede resentir, o sea, resentir positivamente. Este y también incluso la gente que en ESIA se dedica a la cultura, ¿no? O sea, a escribir poesía, teatro, a la música. Y además que ese tipo de turismo. Y el turismo también que. Pero además, no solo el turismo, sino ese tipo de turismo es el turismo que nosotros podemos y debemos hacer en nuestra zona, ¿no? Además, hay otros tipos de turismo también, ese es uno de los que debemos hacer. En base a nuestro patrimonio y nuestras características. Y en base al tipo de población que mueve ese tipo de acontecimientos. Un año entero va a pasar muchos turistas por Córdoba por el tema de la capitalidad europea, si finalmente es elegida. Y es fija hasta 40 minutos de Córdoba, muy bien comunicada. Va a ser sitio de paso. Incluso, no, también tendremos que aprovechar para que mejore la comunicación. ¿Cuándo se proclama la candidatura? Pues ahora en junio se decide entre las ciudades españolas. O sea que, como decía Miguel Ángel, luego hay que competir también a primero de junio se nombra la ciudad española. Pero vamos, si Córdoba sale nombrada ciudad española, tiene muchas opciones. Porque luego, ¿con quién compite? ¿Con qué ciudades europeas? Con otras ciudades europeas. Pero es que Córdoba tiene un potencial muy grande, bueno, todos sabemos a nivel monumental lo que tiene Córdoba. Sí. Y después también a nivel urbano, pues el trabajo que ya se han hecho durante muchos mandatos, pues sí, es una ciudad muy ordenada, muy bien equilibrada, limpia, con muchas zonas verdes. Sí. Y ha trabajado mucho el tema de la cultura, no solo ya por el tema de la capitalidad, sino que llevan muchos años con una política cultural muy amplia, muy de base. Precisamente este fin de semana inauguran lo del espectáculo nocturno del Alcázar, sí. De los jardines del Alcázar, ¿no? que debe de ser precioso, ¿no? Hombre, yo creo que, por eso lo hemos presentado. El modelo de gestión. De que, hombre, yo creo que muchas veces... Es la única ciudad andaluza, una vez que Málaga no superó la criba. La anterior criba. Muchas veces, vamos... También era candidata. No sé, andaluz por decirlo mil veces que es andaluz, sino por, hombre, defender las cosas buenas que tiene Andalucía, como en este caso es la capacidad que cultura que tiene Córdoba. Y después, como hemos señalado, yo creo que si se consigue esa bandera para Écija, bueno, para toda Andalucía va a tener un resultado positivo, pero para Écija indudablemente. Otro tema que quería resaltar, ¿no? Ya estamos sin salirnos del tema municipal. Sí. Sí, perdona, Salvador, tema de Córdoba, la gestión, la buena gestión que ha hecho Izquierda Unida durante tantos años, ¿no? Y que ha valido la confianza del pueblo de Córdoba, a pesar de ser una organización política que no cuenta con los medios de comunicación y el poder que tiene el PSOE o el PP para poder hacer campaña y para poder llegar a la gente. Sin embargo, la buena gestión se ha traducido en el apoyo popular, ¿no? Y también quería destacar el premio que ha recibido Sevilla como ciudad europea de la bici, otorgado por la Federación Europea de Ciclistas, ¿no? Ya que, según la Federación Europea de Ciclistas, ha sido la ciudad europea que en menos tiempo ha conseguido un mayor desarrollo urbano y una mayor infraestructura en vía ciclista, ¿no? El premio lo recogió Torrijos, que es el candidato y concejal de Izquierda Unida y próximo candidato a la alcaldía, ¿no? Que puso de relieve la gran transformación urbana de la vía ciclista de la capital andaluza, que se expande a lo largo de 140 kilómetros, que supone una supresión de 74.000 toneladas de dióxido de carbono gracias a la media de 60.000 desplazamientos diarios en bicicleta a través del servicio Servibici que pone el ayuntamiento y también de particulares con el carril bici que... Eso en Sevilla se está notando de que hay un... Ya hay un número de desplazamientos que es significativo, ¿no? A pesar de la gente que ha habido partidos como el Partido Popular que han desconfiado mucho del proyecto. Sí. Bueno, se han opuesto. De hecho, Torrijos recordó la recogida del premio, ¿no? Que no nombró partido, pero recordó que la parte más conservadora de la política sevillana, pues hubo resistencia, incluso se ridiculizó la propuesta de Izquierda Unida en su día, ¿no? Pero que al final la ciudadanía hispalense nos ha dado el apoyo y la razón, por lo que ha habido un cambio en la cultura del ocio gracias a la inversión muy eficiente, ¿no? Entonces, está viendo. Según los datos de los 60.000 ciclistas que son en Sevilla, 30.000 han abandonado el uso diario del coche, claro. ¿no? Ahora mismo hay un 5% creo que de la población que utiliza. Hombre, tenemos ciudades como Copenhague, en Dinamarca, que creo que hay un porcentaje de un 30% de la ciudadanía que utiliza la bici, ¿no? O sea, para llegar a esa cifra, la verdad es que tiene... Una cultura que... Sí, o sea, llegamos a otro sitio como en Holanda, pues ya... En Ámsterdam. Pero claro, todo es un empezar, ¿no? También en Ámsterdam empezaron en los años 50 con una política parecida, poniendo bicicletas al uso de todo el mundo y creando un montón de vídeos. De redes de carriles bici y sobre todo dejando los centros peatonales, ¿no? Porque si tú vas a grandes ciudades como Ámsterdam, los coches están aparcados, apenas funcionan unos pocos taxis, por así decirlo, en la zona céntrica, y las furgonetas de reparto a sus horas y la gente va o andando o van en bicicleta. Vamos, ya podéis ir de traje y corbata al banquero que él va en bicicleta. Que es una barbaridad. Yo he estado en Ámsterdam, la pechada de bicicleta que hay por las calles y de gente circulando, a pesar del tiempo. Aquí en China, ¿no? A pesar del tiempo, David, aquí tenemos mejores condiciones para el uso de la bicicleta, ¿no? Porque allí incluso está lloviendo casi todo el año y las personas van con su chubasquero y van con su bicicleta, que a ojos nuestros puede ser una incomodidad. Claro, estamos hablando dentro de ciudad, no estamos hablando de una ciudad a otra en bicicleta, ¿no? Pero los desplazamientos de dentro de ciudad lo hacen casi todos andando en bicicleta. Y esto, al fin y al cabo, pues supone, como he dicho antes, mayor calidad de vida para los sevillanos y sevillanas en general, puesto que son 74.000 toneladas de dióxido de carbono menos que hay en la atmósfera de la ciudad de Sevilla, ¿no? Y otro tema ya, porque no me quería salir del ámbito municipal, ¿no? Es la propuesta en relación a la calle Almonas, ¿no? Bueno, ahí estamos trabajando en una doble dirección, una municipal y otra en el Parlamento de Andalucía. Está allí en la Plaza de la Quintana, por efectivamente. Situar... Bueno, no, antes... Sí, allí al lado. Sí, al lado. Por situarlo. Entonces, entre la Iglesia Santo Domingo y la Plaza de la Quintana. Efectivamente, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos presentado una propuesta que va ahí también a este pleno, porque el recorrido es que esa casa la adquiere el ayuntamiento definitivamente en el 98 y se pone a disposición de la Junta de Andalucía para hacer un proyecto de vivienda que se llama singular, porque aquello era una casa de, antiguamente de vecinos y tal, aunque tenía un origen antiguo noble y eso, pero bueno, estaba en esas condiciones. Entonces, es como yo hago el recorrido en el escrito, pues en el 2003, cuando nosotros llegamos al gobierno, prácticamente no se había hecho nada y retomamos el tema y le pedimos a EPSA que hiciera los proyectos y que pusiera aquello en marcha en condiciones. Se presentó los proyectos, que lo tuvieron que cambiar de 20 a 14, se le dio licencia de obra y en el 2006, y estamos en el 2011, y lo único que se ha hecho es tirar la casa, pero las viviendas no se han hecho, ¿no? Hay un desastre ahora mismo, estuvo hace 15 días Juan Manuel Sánchez Gordillo también, sí, parlamentario. Entonces, ahí hay, claro, es como decíamos del tema del edificio del INS, de la Seguridad Social, en la calle Tello, ¿no? O sea que, bueno, pues, hombre, las cosas llevan su tiempo, pero no tanto tiempo, ¿no? O sea que una casa que en el año 98 se pone a disposición de la Junta de Andalucía, que la verdad es que se movió poco, pero que después se la da un achuchón y en estos 4 años... Es que no se ha hecho nada. Entonces, eso es un camino. Y el otro camino al que tú estabas señalando, que Juan Manuel estuvo aquí también, aquí en Écija, y ya está también en el Parlamento de Andalucía, porque el Ayuntamiento yo creo que va a respaldar nuestra propuesta de que se le pida a la Junta que actúe rápidamente. Yo creo que va a haber una mayoría en el Pleno para que se pida. Y en el Parlamento pues también van a tener que responder. La consejera correspondiente va a tener que explicar por qué desde una obra con licencia de obra desde el año 2006 con todos sus proyectos no se solamente se ha hecho tirar y dejar un solar, una zona de casco que vamos, lo sé porque yo estoy pendiente, que había un problema con una empresa que ha quebrado, que no ha hecho, bueno, vale, pero se busca otra y se ejecuta la obra. Yo no entiendo, ni cualquier ciudadano normal entiende, que después del año 2006 hasta el 2011, que han pasado 5 años, si una empresa quiebra o no lo hace, pues se coge a otra, ¿no? Yo creo que es así de sencillo. Es que yo he visto, por ejemplo, que hombre, en sentido en algo que no pasaría si tuviésemos una empresa pública verdaderamente del suelo que acometiese estas obras. No te habría por qué recurrir a otro tipo de empresas que después nos dejan tirados, ¿no? Este tipo de obras las debería de hacer ya la Junta de Andalucía con su propio personal y especializando. Pero aunque no tenga la empresa una constructora. Sí, pero lo que sí está claro es que si una constructora no lo hace, te la hace otra, vamos. Coge otra, claro. coge otra, vamos. Porque es que, hombre, la zona aquella está muy deprimida, digamos, porque bueno, hay un vacío, allí un solar enorme, al lado otro solar enorme, casa, bueno, entonces yo creo que hay que poner desde lo público, hay que pegar un tirón. Primero, porque la vivienda hace falta. Segundo, porque trabajo hace falta. Y tercero, porque aquel barrio está muy deprimido. Es que, sí, de los proyectos que hay ahora mismo parados, por ejemplo, el ayuntamiento creo que también está parado, no sé cuál problema hay. El ayuntamiento estuve yo preguntando el otro día y también el tema es que están las cosas muy... Tenemos lentas. La obra de los vestuarios polideportivos que está parada, tenemos lo de la calle Tello que está parado, tenemos también, creo que la comisaría que se prometió que la iba a ser el ministerio, la nueva comisaría, la Alcarachelazo, también está parado, que tiene cedido los terrenos, el Ministerio de Interior, el Estado, para hacerla, también está parado. Lo del Palacio de Mediaflor, o sea, hay un montón de cosas que no ha habido prácticamente, o ha faltado un poco de iniciativa en la gestión, o ha habido poca gestión, como tú muy bien has dicho muchas veces, para culminar estos proyectos, porque hay muchas cuestiones que están ahí en el aire. Mucho parón. Sí, de hecho hay muchos las de esos obras, proyectos, que lo único que hay que hacer verdaderamente es pincharle a la administración, claro, y que lo hagan, ¿no? Como el no caso ha buscado, de la comisaría, ¿no? Eso no es algo que no que se ha el buscado una solución tampoco para las obras. Para culminar también las obras de la vivienda social, que está allí el bloque de hormigón, que eso no sé si algún día se va a terminar, lo de las obras sociales de allí del Valle. Claro que se va a terminar. No sabemos cuándo, ¿no? Pero se terminará, porque allí está ya empezada la obra. O sea que el próximo gobierno de Écija tiene muchas cuestiones que están ahí pendientes que no se terminan de finalizar, ¿no? De finiquitar, ¿no? O sea, porque, hombre, que... que son proyectos que si estuvieran ahora en marcha o en proceso de construcción y de ejecución, pues estarían generando un empleo. Bueno, cambiando un poco de tema y hablando también de lo que últimamente se habla mucho, me parece que ya hay más partidos políticos que se están sumando a que se revisen los contadores del agua, ¿no? Salvador, en un principio me parece que estaba bastante solo en el Pleno, ¿no? Y ahora parece que poco a poco van sumándose los demás al temor de que el agua les vaya arrollando, ¿no? Pero sí. El agua parece, hombre, por los últimos datos que tengo, yo creo que entre el viernes pasado y esta semana se han revisado prácticamente, creo que casi todos los contadores de la zona de allí de la Arcarrachela, y se está a la espera tanto de las pruebas de los informes municipales como los informes de Bellasa. O sea, entonces la empresa, esta Agua Campiña, ha tenido que achantar y, bueno, vamos a ver lo que sale en los informes oficiales. Lo cierto es, como también yo el otro día lo comenté en la televisión municipal, pues nosotros hemos defendido, y lo que además que es evidente, o sea, que a cada vecino tendrá que pagar lo que consume. Pero claro, después hay otra segunda reflexión. Todo esto no lo hubiéramos ahorrado si no hubiéramos tenido la empresa de agua en manos de una empresa privada, claro, porque al fin y al cabo quien está detrás de Agua Campiña es Fomento, Construcción y Contrata, y bueno, ha estado ahí toreando a lo largo de eso y ha estado agarrándose a un clavo ardiendo, porque si desde primera hora hubieran atendido seguramente a este hombre y tal, pues seguramente todo este problema no, ahora pues van ya al responsable o al portavoz de este grupo de vecinos, ya le cambiaron el contador, y ahora pues seguramente van a tener que proceder a cambiar los contadores y a pagarle indemnizar, compensar, bueno, indemnizar es compensar la diferencia que le han cobrado de más pero y aparte si se evidencia que ha habido mala fe, mala intención, eso ya es la segunda parte, la segunda parte política que corresponderá a la nueva corporación, a ver si el Partido Andalucista, que fue el que vendió el agua en nuestra ciudad, pues, a la nueva corporación, pues hombre, estamos hablando de que todavía los informes, pero que posiblemente los informes ya corre de que la misma empresa ha reconocido que se ha facturado por encima de lo que se le ha dado a los vecinos, ¿no? Entonces eso está ya un poco en la calle, pero y un poco asumido. Ahora que habría que cuantificar, ¿no? Sí, sí, bueno, eso viene después. Pero el hecho es que ellos van a... Bueno, no nos vamos a adelantar, pero que parece que por las cosas, por ahí van a ir las cosas. O sea, que van a tener que reconocer que ellos han facturado. Y ahora viene la segunda parte política. Porque ha tenido que ocurrir todos estos meses de briega y de confrontación para que ellos hagan lo que tenían que haber hecho desde el primer momento. Eso, digo en tono de pregunta, eso no supone un incumplimiento de la concesión administrativa que tiene el Ayuntamiento de Écija. Sí, porque hay que recordar que esto lleva mucho tiempo ya. ¿No ha habido mala fe por parte del concesionario respecto al municipio, al ayuntamiento, al pueblo? Pero en los contratos y en las concesiones administrativas existen unas cláusulas que, bueno, claro, y hay unas comisiones paritarias por ambos lados que, bueno, el ayuntamiento tiene la obligación a través de esas cláusulas, de esas estipulaciones, de que el servicio se preste con calidad. Bueno, con calidad y con eficacia, bueno, y en definitiva con... Pues ahora vendrá esa segunda parte. Ahora tendrá que venir la segunda parte, pero claro, estamos hablando de que mientras llegan los informes técnicos y quien tenga que tomar la decisión, pues no va a ser ya el actual alcalde, sino que tendrá que ser el próximo alcalde. La próxima corporación. Sí, pero por ejemplo, si ahora se indemnizan los vecinos y tal, ¿tú crees que el resto de formaciones políticas van a proponer que, por ejemplo, se revise el tema de la concesión? No creo, porque, bueno, si se indemniza... Hombre, estamos hablando ahora mismo adelantando. Claro, estamos adelantando. Pero yo creo que si se confirma que se le ha estado cobrando durante bastante tiempo... ¿Sabiéndolo? A muchos vecinos, con denuncias particulares, con órdenes del ayuntamiento. Estamos hablando de cosas muy serias, ¿eh? Y entonces hay un pliego de condiciones y hay unos tribunales de justicia, pues habrá uno de esos que, total, que yo creo que ahí puede haber consecuencias, porque, claro, ahí se puede, alguien, algún tribunal considera que había mala fe, de obra por parte de una empresa que tiene una concesión del ayuntamiento. Sí, o simple y llanamente que no se ha cumplido el contrato, y es un incumplimiento de contrato y eso es lo automático. Porque realmente el contador, cualquier tipo de contrato, yo tengo ese contador, yo hice las pruebas en mi casa porque tengo el contador ese, pero en mi casa las pruebas, o sea, cuando hice las pruebas, ¿no? Pues clavaba, en este caso, lo que salía por el grifo, por lo que marcaba el contador, más que nada, o sea, puede ser en algunas situaciones de instalaciones y demás, y bueno, lo que hay que también tener en cuenta es si estas instalaciones se han hecho, se han ejecutado, se han colocado con... Claro, es que hay que tener en cuenta que el contador del agua no lo pones tú como vecino, tú al contratar el agua, la empresa suministradora, que en este caso es Agua Campiña, llega y pone el contador, ¿no? Y ella es la que tiene que ver que el suministro esté bien. Yo me acuerdo cuando fui a vivir al bloque de piso donde estoy viviendo, una de las escaleras pues tenía malamente puesto lo de los accesos del agua, y entonces Aguas de Éfija, que no era todavía una empresa privada, obligó a reformar todo el sistema de esa escalera. Hubo que hacer un cajetín fuera de las escaleras incluso para poder poner bien los contadores para que estuviesen en condiciones, ¿no? Ahí el problema está en que en los últimos años, según parece, por X por Y, en donde estaban preparadas las instalaciones de agua, pues con ese tipo de contadores, pues en algunos sitios estaba dando problemas, ¿no? Y la empresa, en vez de coger y hacer las modificaciones pertinentes, pues se la ha ahorrado. Claro, esto es lo que suele pasar cuando las empresas empiezan a subcontratar, y verdaderamente es lo que pasa siempre cuando se privatiza un servicio, ¿no? Que al final, pues todo va corriendo, todo va deprisa y nadie echa cuenta, ¿no? Lo vemos igual en Sevillana Endesa, ¿no? El chaval que viene a mirarnos el contador, pues cobra 3 o 4 céntimos por contador y no para a mirar absolutamente nada. A lo mejor el contador está ardiendo en ese momento, pero él ni se da cuenta, ¿no? Él solamente mira el número y se va. Bueno, cambiando de tema, ¿no? Hablando de timo de la estampita, ¿no? De timo al ciudadano. Sabéis que, bueno, el 16 de junio de 2010, Izquierda Unida presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta con el objetivo de que se produjera la dación con el tema de las hipotecas. Esto es que los ciudadanos que no pueden, que ya hay 500.000, no medio millón, en el año 2010 hubo 250.000 desahucios, es decir, que las personas que no pueden pagar la hipoteca por ser desproporcionada, ¿no?, pues se compense con la devolución de la vivienda, ¿no? Actualmente el ciudadano tiene que pagar el 50% de la hipoteca y entregarle la vivienda al banco. La propuesta de Izquierda Unida en su día, el 16 de junio de 2010, fue que entregando la vivienda, puesto que previamente ha debido de haber una buena tasación y los bancos tienen tasadores... Esa es la dación de pago, ¿no? La dación de pago. Tú das la hipoteca, tú das la vivienda y suprimes la hipoteca, ¿no? Actualmente, como os digo, el ciudadano tiene que pagar 50% de la hipoteca, entregar la vivienda y además... al deudor se le suman otros pagos como el interés de demora de hasta un 2,5% de un 2,5 veces el interés de nuestra hipoteca, es decir, que si estábamos en 3% de hipoteca, pues un 7,5%, comisiones de impago y costas judiciales, ¿no? Además se pierde la vivienda, sabéis que se embarga la nómina de estas personas, se embargan nuestros bienes e incluso lo de los avalistas, si los hay, ¿no?, en caso de que los haya, ¿no? Entonces la propuesta es entregan la vivienda y condonan la hipoteca, ¿no? Sí, ahí hemos visto cómo... Y eso fue rechazado en su día con los votos en contra del PSOE y del PP. Y ahora se va a crear una subcomisión a propuesta de Esquerra Republicana pero Cataluña. La subcomisión se va a crear porque está habiendo mucho debate en la sociedad, está habiendo muchos ciudadanos que están recurriendo en los tribunales y demás. Y claro, hay, digamos, que un contenido ahí, o sea, que hay un vacío en este caso. No hay un vacío, ¿no?, sino que está habiendo en este caso una sentencia y demás, que, bueno, se entiende que se debe de crear este órgano para, en este caso, pues valorar esa situación que está pasando actualmente. Hay que decir que... La verdad es que en España es uno de los pocos países donde pasa esto, ¿no? Recordemos que al principio de la crisis las agencias de calificación dijeron que los bancos españoles estaban muy bien preparados para lo del ladrillo, ¿no? Y era por eso, ¿no? Porque a ti te embargan tu vivienda y cuando llega a subasta pública, al no presentarse nadie, el banco se queda... pues la vivienda pues por la mitad de lo que te queda, ¿no? Pero claro, a ti te quedan todavía los gastos de la subasta, de los abogados, de los gabinetes, y eso significa que vas a estar durante toda tu vida embargado y todo lo que ganes más del salario mínimo, pues te lo van a estar embargando. A lo mejor ahora estás parado y no estás cobrando absolutamente nada, ¿no? Pero el día de mañana sí. Eso no pasa en otros países, ¿no? En Portugal no pasa, muchos países de Sudamérica no pasa, en Estados Unidos no pasa. De hecho, aquí hay muchas empresas que directamente las grandes compras las estaban haciendo con bancos americanos antes de la crisis precisamente por esto, ¿no? Porque tú cogías, hacías una compra y esa compra, pues si tú la pagas bien y si no, pues para ti te la llevas y aquí estamos todos a limpio. Así se compran, por ejemplo, las grandes maquinarias en este país, no se compran como las hipotecas que tenemos nosotros de vivienda, ¿no? En Estados Unidos no pasa solamente en 13 estados, ¿no?, donde existe la dación. Pero si el ciudadano recurre a esta fórmula, nunca más en la vida tiene derecho ni a un préstamo ni a una tarjeta de crédito. Bueno, pero eso te da igual. Si puedes conseguir un trabajo y puedes llevar una vida con un alquiler, ¿qué más te da ser propietario cuando puedes vivir, ¿no? El problema es que de este otro modo no puedes vivir. Ponte una persona con sus dos hijos que le dejan embargada toda la vida con 660 euros y esos dos hijos no va a poder ni mandarlo a la universidad ni absolutamente nada, ni tan siquiera pagar un alquiler, porque está con claro, 660... Está claro, entonces si hay que elegir entre un sistema y el otro... Hay que decir que, aunque ahora mismo esta propuesta es minoritaria, porque no cuenta con el apoyo ni del PSOE ni del PP, como ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana, interpeló al presidente del gobierno, si está con los ciudadanos, está con los bancos... hay que decir que parte de la judicatura está a favor de la dación, por ejemplo, jueces para la democracia, ¿no? Hay otra parte que no, la parte más conservadora. Y hay que decir que las entidades financieras, a través de la Asociación Española de Banca, ya enviaron, ellos presionaron una carta en su día a Elena Salgado, vicepresidenta y ministra de Economía, alertándonos de las consecuencias de la aplicación de la dación en nuestro país. Es donde sí el sistema ha avanzado, además de en 13 estados de Estados Unidos, es en Gran Bretaña, ¿no? En el Reino Unido. Lo que pasa es que allí hay otro modelo de propiedad de la vivienda. El 60% de los ciudadanos viven en régimen de alquiler. De alquiler. Mm. Pero que, allí sí existe entre ese 40% minoritario el tema de la posibilidad. Yo quería comentar una cosilla, que he visto un panfletillo por aquí de por la calle del Partido Popular, de ESIA. Y no, yo simplemente quería comentar que, bueno, hablando de austeridad, de menos gasto corriente, material, oficina, teléfono... Que yo lo único que quería decir, bueno, y el Partido Nacionalista también se lleva en este caso también esta cuestión que voy a comentar, que hombre, que si quieren dar credibilidad de los panfletos que sacan a la opinión pública, Necia, lo que tienen que hacer es dar ejemplo de austeridad, porque ambas formaciones políticas, tanto el Partido Popular como el Partido Andalucista, tienen una sede que las tienen cerradas, sin embargo, han cogido para estas elecciones municipales, han cogido... Cada una de ellas han alquilado local en el sitio céntrico, para que los vean mejor. Hombre, que si quieren que la sociedad siana, cuando la hacen sus panfletos, pues en este caso crean lo que dice, que lo que tienen que dar es ejemplo de austeridad. De todas formas, déjame un momento, déjame el panfleto también. Tengo aquí el panfleto, perdona, el panfleto dice gastar menos sin minorar servicios, menos gasto. Ingresar más sin subir impuestos, más empleo, más ingresos. Desde luego, gastar menos sin minorar servicios, ingresar más sin subir impuestos, pero no proponen medidas concretas. No sé, los impuestos no hay que subirlos. Sabrán quedar descansando, ¿no? Lo que hay que hacer es perdonar la empresa como Bengoa, casi 2 millones de euros en impuestos y después no tiene el ayuntamiento ni para el Partido Popular, ni para pagar la. El Partido Popular, pues yo lo de Bengoa, ¿no? También, ¿no? Sí, escucha, no lo dejo hace manos. Es que así. No, 2 millones de euros no, fueron 500.000 euros, ¿no? No, 1.200.000 euros. 1.200.000 euros. Son 200. Millones de pesetas. Con eso el ayuntamiento podía haber pegado muchas trampas, podía haber David, pagado mucho. Son las aportaciones municipales de 4 PER, o sea, perdón, de 3 PER, de 3 anualidades. Tú un mandato municipal tienes 4 anualidades. Con la condonación que le han hecho a Bengoa, tienes tú para hacer la aportación municipal de 3 PER. Con 3 PER tienes 1.500 contratos de trabajadores. O sea, más que de los que han contratado, a lo mejor. ¿Cuántas deudas se podrían haber pagado con eso? Con no esos deudas, 200 sino... de pesetas, ¿cuánto trabajo se podría haber dado? ¿Cuánto se podría haber hecho bueno en este pueblo que estamos viendo que ahora mismo pues están empezando? Se ve que como se acercan las elecciones, pues se ha vuelto a empezar a hacer la poda, la limpieza y esas cosillas, ¿no? Porque está todo el mundo un poco revuelto, ¿no? Pero es que hace apenas un mes y pico el pueblo, la verdad es que parecíamos uno de estos... tercermundista, ¿no? La roña nos estaba comiendo por todos lados. Porque qué roña lo que es que estábamos teniendo por la calle, vamos. No, tú sabes que lo que pasa. Los solares están totalmente abandonados porque el ayuntamiento es incapaz de decir. Eso es un problema que tendrá el próximo mandato, en el próximo mandato cuando se va a crear un problema gordo. Y eso ahora que estudiarlo muy bien, porque la ciudad va a ir creciendo en base a el nuevo plan general de ordenación urbana. Y bueno, si crece la ciudad, el tema de la limpieza y demás, eso tendrá que crecer, ¿no? Eso significará más, porque sabéis que el servicio de la limpieza en ECI ahora mismo es deficitario. Yo creo que está en 3 millones de euros, puede ser. Bueno, pero es que una cosa es el servicio de la limpieza, que es vía impuesto, y otro es la recogida de basura. ¿Qué es lo que es deficitario? Lo que es deficitario es la recogida de basura. Que la limpieza es que no hay directamente, vamos, bueno, con lo que estamos viendo últimamente. Vamos. Hay zonas, por ejemplo, la que ha crecido nueva de la cerámica, acertó un EP2, ¿no? Salvador, sí. Ese me comentaban algunos vecinos que, bueno, que para allí no se ve aparecer una máquina, y es cierto, ¿no? O sea, lo que pasa es que no se está teniendo en cuenta las nuevas zonas de crecimiento de la ciudad. No, ni las viejas tampoco. Y el gran problema llegará pero cuando haya que gestionar ese crecimiento de la ciudad, que hay que tenerlo en cuenta. En el contrato están previstas que las nuevas zonas se incorporan. El problema es querer hacer... Se incorporan. Ten en cuenta que a la vez más... Hasta la finalización del contrato. Uh-huh. Lo que va a ser el contrato termina ahora en 2011. ¿No? El contrato que hay ahora mismo de recogida de limpieza, del servicio de limpieza y recogida de basura, termina en, creo que es octubre, noviembre del 2011. Es decir, que a partir de eso habría que renegociar otro contrato. O sea, la nueva corporación que sale puede incluso municipalizar ese servicio, ¿no? Sí, sí. Mm. Bien, entonces, otro tema, ¿no? Cambiando ya de tema, es el tema de Japón, que ya estuvimos tocando más profundamente la semana pasada con Manolo Belmonte también, ¿no? Hay que decir, ¿no?, que ya las consecuencias de la radiación, que los ciudadanos de Japón ahora mismo, el agua no se puede beber de grifo en la mayoría del país, ¿no? Que bueno, pero es para los niños. Es agua embotellada, ¿no? Ya para todos los ciudadanos, y que incluso 11 especies han sido prohibidas, ¿no? Entre ellas la espinaca, el brócoli, col y repollo. Hay que decir también las consecuencias de los... el tema de la energía nuclear, los problemas que tiene, las dificultades que tiene, porque puede ser un terremoto, un tsunami, un error humano, un atentado terrorista, cualquier cosa. Pero fijaros... Y es un riesgo que no se debe asumir. Fijaros, ¿no?, que no están los periódicos ahora tal como estaba. Ahora está la guerra de... Sí, bueno, porque ya, se desvía la atención, ¿no? Se desvía la atención. Pero hay que decir que todavía está echando humo. Porque había muchos intereses. Número 3, que las consecuencias económicas para Japón van a ser inmensas. Porque, y el 1. Porque ya hay países que están retirando de importar alimentos de Japón, ¿no? Porque la verdad, a mí no me gustaría comerme ahora una espinaca japonesa, ¿no? Hay que ver verdaderamente la economía, toda la contaminación que está habiendo ahí, ¿no? Estamos viendo nada más con una mínima parte, ¿no? Hay que tener en cuenta que esos reactores nucleares están siendo enfriados con agua de mar. En unos reactores que están en abierto, fisurados, que no solamente que la población alrededor está siendo... Tú eres experto, ¿no? La verdad es que tengo un poquillo de conocimiento de termodinámica, ¿no? Y la verdad es que esos vasos abiertos en los que están esos generadores nucleares están haciendo que el mismo mar se esté contaminando, ¿no? Porque estás echando agua sobre algo que tiene una fuga, y esa agua a su vez está yéndose directamente por la alcantarilla hasta la mar, ¿no? Y no sabemos verdaderamente hasta dónde van a llegar las consecuencias, porque son 4 reactores los que han reventado. Es que no se nos está diciendo, pero yo me acuerdo que los primeros días un catedrático de la Universidad de Valladolid, me parece que era, dijo que esto era exactamente igual que Chernobyl, que lo único que a veces era esperar tiempo, pero que los 4 núcleos se iban a reventar, los 4 iban a fundir y que iban a liberarlo todo, y verdaderamente está todo liberado. Ayer de madrugada, yo que madrugo mucho, por desgracia, estuve viendo las noticias francesas, pues la agencia de radiaciones esas que hay ahí en Francia, que no tiene nada que ver, la que no tiene que ver nada con la aquí de española, que no la estamos escuchando absolutamente para nada, anunciaba que para esta madrugada entraban los isótopos radiactivos de Fukushima por el norte de Francia y que para última hora de esta noche ya habrían pillado por toda Europa. Eso sí, era una cosa muy endeble, puesto que ya desde allí hasta aquí todo estaba muy diseminado y todo de una manera... Volatilizado. Pero, todo lo que queramos, pero que llegaba, también estaba llegando. El mapa de... Hay que tener en cuenta... José Manuel, en el diario público aparece el mapa y ya la nube ya está entrando en España, ¿no? Lo que pasa es que a unos niveles inferiores todavía de radiactivo... inferiores, ¿no? Pero en Estados Unidos ya, sin embargo, sí, en Canadá y atravesado, en México atravesado, ¿no? Sí, sí, lo que me refiero es que la información verdaderamente, a pesar de que nos dicen que tenemos mucha información, yo vi a ese hombre por la madrugada, o serían las 3, las 4 de la mañana, que estaba en directo, y el hombre estaba acojonado. Y le preguntaban, ¿y qué se puede hacer? Y dice, no lo sabemos. Si esto, todo lo que digamos, son todo teorías, porque esto nunca se ha pasado. En Chernobyl hubo un fallo humano y ahora había un fallo Dice, pero es que hay cuatro reactores reventados, fisurados, no se está dando información. Y el hombre, que es ni más ni menos que un catedrático de física nuclear, explicó muy bien que es que los núcleos estaban fundidos, que es que ahí lo único que se podía hacer era un sarcófago con el tiempo, ayer o antes de ayer lo dijeron, y que ahí, de hecho lo estamos viendo, la radioactividad ha llegado a Tokio, está llegando a personas que no tienen que ver nada dentro del radio de los 20 kilómetros, personas que han estado en Tokio a 120 kilómetros, cuando han llegado a Estados Unidos han dado positivo con partículas de radioactividad, ¿no? Y de hecho los españoles que han venido aquí de Japón, los que han querido se han sometido a las pruebas, pero los que no, no. Es decir, que es que tampoco sabemos si todos han venido tocados o no han venido tocados. Pero lo que sí es verdad es que la energía nuclear de siempre ha sido un peligro. Y ahora nos dicen que este no es el momento de abrir un debate. Pero entonces, ¿cuándo es el debate? Dentro de 8 o 10 años, cuando todo se nos haya olvidado que esto es peligroso. Y no solamente es que es peligroso, bueno, sino que después, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Todavía para las generaciones nuevas en Japón va a ser impredecible. ¿No? Todavía no. Claro. Y aparte de una cosa, por ejemplo, a nivel mediático, yo estoy con lo que habéis comentado, es que ahora mismo esta noticia está tapada por lo de la guerra libia. Yo creo que lo de la guerra libia ha sido creado por lo mismo. O sea, la rapidez con la que la ONU o el Consejo de Naciones ha preparado lo de la guerra de Libia es para tapar el debate mediático de Japón. A ver. Y por ejemplo, la tibieza con que, por ejemplo, el gobierno de Zapatero, el presidente, ha tomado este asunto, porque bueno, aquí tenemos centrales nucleares, y bueno, por ejemplo, Angela Merkel, la canciller alemana, se ha apresurado a decir que bueno, que va a cerrar. Es que como, sí, todas las que son como la de Fukushima. Como sí. Bien dijo Cayo Lara, la manifestación multitudinaria de Izquierda Unida en Madrid, silenciada por los grandes medios de comunicación, el pasado domingo, y donde estuvieron representantes de la Asamblea Local de Écija, entre ellos nuestro compañero de radio Fernando, ¿no? Zapatero ha traicionado a los ecologistas de este país, al movimiento obrero de este país y a los pacifistas de este país, que fueron su base social de apoyo en las elecciones de 2004, ¿no? Cuando entró a gobernar. Hay que decir también que en el ámbito político, aunque el PP ahora se ha tenido que callar, hace un año Dolores de Cospedal acusaba al PSOE, ¿no?, al gobierno, de meter miedo con la energía nuclear, ¿no? Ahora, ayer, en una entrevista en la televisión pública española, la primera, dijo que ella le preguntaba sobre el ATC, sobre la posibilidad que existe de que se ubique en Castilla-La Mancha, donde ella es candidata autonómica. Dijo una que central nuclear, ¿no? Un almacenamiento de residuos. El almacén donde se guardarían todas las porquerías que guarda dentro de las centrales nucleares. Dijo que ella ni lo quiere ni lo dejó de querer, ¿no? Entonces, prácticamente no dijo nada, es darle vuelta al asunto. Pero bueno, hace poco Mariano Rajoy en un mitin decía que en España había que potenciar la energía nuclear, tal, otro. Yo no sé ahora si sigue diciendo lo mismo, supongo que... No, el PSOE y el PP tienen bien claro que ellos apuestan por la energía nuclear, puesto que ellos apuestan por las grandes empresas. En España, yo lo que me refiero es que el tema de la energía nuclear ahora mismo creo que aporta a la energía eléctrica un 5%. O sea, que tampoco... ¿La nuclear? No, sí. Aporta más, pero si vemos... Un 20%. Ah, no, yo había leído que era un 5%. No. Que no aportaba prácticamente... No. Hombre, no es como Francia o como otros países que tal, pero que en España estamos en un 20%. Pero que si le quitamos la electricidad que vende España a otros países, la verdad es que las nucleares no las podíamos ahorrar, ¿no? Porque España vende muchísima electricidad. No, lo que hay que plantear es... aseguro que ese 20% sea todo de generación en España, porque Francia nos exporta electricidad. Puede ser, o sea, que a lo mejor el 20% no todo se genera aquí en España, sino que lo importamos de otros países. El tema de la guerra de Libia, yo había escuchado que las centrales nucleares en España generaban un 5% o incorporaban a la red un 5%. Sí, es que el resto es que se vende. El problema de España es que aquí hablamos mucho del deficiente energético, pero el único verdadero deficiente energético que tenemos es el del petróleo para poder movernos, ¿no? Y para poder lo que es el asunto de las petroquímicas. De electricidad, verdaderamente, vamos sobrados entre unas cosas y otras. Lo que pasa es que en España se produce la electricidad más barata que en otros países, pues por salarios, por circunstancias, por impuestos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y resulta que casi, por así decirlo, producimos el 130 o 150% de la electricidad que verdaderamente necesitamos. El resto la estamos vendiendo. Es así de simple, ¿no? Y entonces se vende la electricidad. El problema es que, ¿para qué sirven las centrales nucleares? Las centrales nucleares hoy en día, si te fijas, no se crean centrales nucleares nuevas, a pesar de que la ley te lo permite. ¿Por qué? Porque son muy caras, verdaderamente son carísimas. Lo único que son rentables son las que ya están hechas, que ya están amortizadas a partir de los 20 años y que si mientras más tiempo estén abiertas, pues más dinero le irá sacando. Pero ahí tenemos problemas como el de la central de Garoña, que es exactamente igual que la del Fukushima esta. Es decir, que ante cualquier problema podríamos estar exactamente igual. Es un tipo de central nuclear muy antigua, no es de las modernas, por así decirlo, no es de la última generación, ni tan siquiera de segunda generación, es de las primeras. Y eso significa que la olla exprés, como así le suelen decir en la terminología, es de capa sencilla, ¿no? Entonces, ante cualquier problema, como había en Fukushima, pues la porquería te sale para afuera rapidísimo. Y yo creo que es bien sencillo, ¿no? Todo el que está a favor de la energía nuclear lo que tenía que hacer es vivir dentro de una central nuclear, ¿no? Me parece que no habría tanta gente a favor de la energía nuclear. Sí, cambiamos al tema de Libia, ¿no? Después de las aportaciones de José Manuel, ¿no? Hay que decir que ya tenemos poco tiempo, que esto requiere incluso de un programa entero, ¿no? Poder analizar la situación, ¿no? Pero hay que decir también que bueno, que Zapatero, después de su fracaso de la Alianza de Civilizaciones, pues ha lanzado, el PSOE se ha lanzado a la guerra también, ¿no? Después de que en 2003 abanderó las manifestaciones de no a la guerra, ¿no? También Junta Izquierda Unida, el Partido Comunista, sindicatos como Comisión Obrera y UGT, ¿no? Y ahora parece que el PSOE, pues, se une a la escalada bélica que hay en Libia, ¿no? Hay que decir un poco que la situación de Libia, ¿no? La revuelta en Libia, pues no han seguido el mismo patrón que en Egipto y que en Túnez, ¿no? Eran ciudadanos que pacíficamente se reunían para protestar, ¿no? Sino que eran personas, ¿no? Que desde el principio pues tenían un potencial armamentístico muy importante, ¿no? Quiere decir que una revuelta que han sido armadas desde fuera, que ellos han apostado a la guerra en Libia, me refiero a las grandes potencias occidentales, y que cuando la tenían perdida han creado una alianza ad hoc, una alianza de prisa y corriendo, para impulsar una zona de una zona de, no me sale ahora la palabra, de exclusión aérea. Que no es exclusión aérea, que están pegando bombazos. De hecho, ya el Estado Mayor británico dice que con la aviación libia pues han acabado, ¿no? Entonces ya no tendría sentido la misión allí. Hay que decir que Libia es un estado tribal donde hay 32 tribus, que esto es un problema de tribu, que además es una parte minoritaria de los jefes tribales, los que se han levantado, y precisamente en la región de la Cirenaica, que es la zona este, y donde no, la Tripolitania, que es la parte, ¿no?, donde hay más afinidad al gobierno. Libia pues tiene una historia distinta que estos países, ¿no? En Libia hubo una revolución nacionalista en 1969, encabezada por Gaddafi cuando tenía 27 años, un poco al estilo de la revolución egipcia de Nasser, ¿no? No es un país aliado a Occidente, como puede ser Arabia Saudí y los otros países de la región. O como Yemen o como Siria. Donde también están matando en Omán a más de 100 personas ya, y sin embargo pues no hay intervención occidental. ¿No? Hay que decir un poco que el verdadero motivo de la intervención no es la democracia en Libia, sino es el petróleo, ¿no? Y que los líderes de la revuelta es, por ejemplo, el exministro de Justicia de Libia, que pertenece a otra tribu, ¿no? No es realmente el pueblo el que se ha levantado, sino que son tribus que están siendo apoyadas además por Occidente, ¿no? Hay que decir que es una vergüenza que España además se gaste en la primera semana 25 millones de euros con 4 millones de parados que hay en España. Cuando hace poco más de un mes vendimos 4 millones de euros en visores nocturnos al ejército de Gaddafi, ¿no? Además lo ha tenido Zapatero en la Moncloa, en una tienda de campaña. Y otro dato, perdona, David. Aznar lo ha tenido en tienda de campaña, en la Moncloa. Hay que decir que Gaddafi, por tener... Gaddafi por tener tiene hasta las llaves de oro de la ciudad de Madrid. Sí. Entregada en actos solemnes por el actual alcalde Ruiz Gallardón del PP, con la ausencia únicamente de los concejales de Izquierda Unida. Con la plana mayor del Partido Popular y del PSOE, bueno, entregándole la llave de oro de la ciudad de Madrid. Cuando Gaddafi estuvo en la Moncloa con Zapatero y puso ahí la tienda de campaña y demás también, Izquierda Unida. Sí, hace poco nos hemos enterado también que Gaddafi... Tenían un pacto de no agresión con Libia. Pero con Zapatero o con Aznar, ¿eh? Con los dos. Zapatero estuvo hace... Y con el rey. Porque yo he escuchado que, no sé si con Aznar... Se le regaló un caballo. Se regalaron un caballo, no sé quién, uno a otro o el otro al uno, pero vamos, que se regalaron. Y con Zapatero pues también está, ¿no? Y también ha financiado parte de la campaña. Y la buena relación que ha tenido Gaddafi con Obama también, que hace poco. Bueno, yo el tema este, vamos, decía el otro día Wyoming, dice en la prensa. Es decir, ahora mismo estoy viendo en la prensa cosas que no pasaban ni con Franco, porque sí. Una cosa es ocultar, decía, una cosa es ocultar la información y otra es decir las mentiras a sabiendas, decía este hombre. Y ahora yo creo, vamos, que estoy de acuerdo con él, que ahora mismo, como el capitalismo en los medios se ha impuesto de una forma tan salvaje, es que... Hasta el punto que la información está controlada por cuatro multinacionales. El control de la información es tremendo, vamos. Sí, de hecho lo estamos viendo. Y es extraño y es muy minoritario las opiniones que están fundamentadas y que están documentadas. Y una de ellas, por ejemplo, es este artículo que tú tienes ahí por delante, la de un profesor universitario que se llama Florentino Portero, que por cierto ha escrito en el ABC, es curioso, que me ha llamado la atención, pero la verdad es que el artículo no tiene desperdicio. O Nazarín en público, o Isaac Rosa también en público, ¿no? Sí, lo que sí. Pasa hombre, es, pero ahí... Son periodistas independientes, ¿no? Ahí a lo mejor es más... Incluso existe una española viviendo en Libia, residiendo en Libia, que se la ha entrevistado, ¿no? Y ella ha firmado, bueno, sabe que Libia es el estado más próspero de África, ¿no? Que en Libia el acceso a la universidad, a la educación, a la sanidad, es universal. Pero, sin embargo, un conflicto, sí, por reparto de poder entre tribus. Sí, eso precisamente... No es que lo digamos nosotros, es que lo dice este, es que muchas veces parece que nosotros tenemos que defender. Hombre, nosotros no, que defendemos a Gaddafi. No, pero es que es muy interesante que los ciudadanos pues se lean estas opiniones de gente que son profesores de historia o de esa mujer que es socióloga que vive en Libia, y entonces pues te dicen unas opiniones que no tienen nada que ver con las opiniones que los medios de comunicación, yo creo que sin fundamento, yo creo que hay muchas personas que en la profesión periodística se tienen que replantear, bueno, realmente yo estoy informando de hechos que tengo contrastados, o es que me limito a reproducir lo que me mandan unas determinadas agencias de noticias. Sí, de hecho hace apenas un par de meses, tanto en Libia como en Egipto, como en Bahrein, como en Yemen, todos estos sitios, lo que tenemos eran unos presidentes de gobierno democráticos y que eran muy buenos, y ahora de golpe de la noche a la mañana nos hemos enterado que algunos resulta pues que son dictadores que llevan pues algunos casi 40 años sin permitir que la gente levante la cabeza, ¿no? Y sin embargo son los supuestos aliados de Occidente contra Al Qaeda, ¿no? Me imagino yo, no sé, yo veo entre líneas que precisamente toda esa zona es un conflicto y un polvorín, porque precisamente Occidente ha permitido que todos esos dictadores estén ahí gobernando, ¿no? Y la táctica ha sido desde el principio demonizar a Gaddafi, ¿no? Para concienciar a la opinión mundial de que hay que intervenir, ¿no? Uh-huh. Además, con el apoyo de intervención, además, el apoyo armamentístico, además, y de aportación de aviones de la Liga Árabe. Pero que no olvidemos, en David. En Irak hicieron lo mismo. Perdona, primero preparan a la opinión pública, como con Saddam Hussein. ¿Vale? Le preparan, que tienen armas químicas, biológicas, de destrucción masiva, que son muy peligrosas, y luego, pues. Decía el ejército ruso que el bombardeo tal que se decía al principio, los medios de comunicación, donde no había imágenes, que decían que todavía no hemos visto los muertos de Gaddafi en imágenes. Sin embargo, ya se están viendo los muertos de nuestras bombas, ¿no? Decía el ejército ruso que vigilando por satélite a Libia y eso, no habían existido tales bombardeos, ¿no? Entonces, está la manipulación informativa, ¿no? Que no se sabe realmente lo que está pasando, y la tergiversación de la realidad, que el objetivo único es el petróleo, ¿no? Y el objetivo de España y del gobierno español es defender los intereses empresariales de algunas grandes empresas españolas, ¿no? Y tener luego privilegios, mira, diplomáticos. Fíjate. Hay que decir también que la Liga Árabe, perdona David, un dato histórico para que la gente lo sepa. La Liga Árabe, Gaddafi allí es un excluido, ¿no? Sabe que la Liga Árabe está controlada por Arabia Saudí, con Omán, con Yemen, con Marruecos, que son todos dictaduras, y que en 2003 las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí y Libia están rotas porque Gaddafi acusó a Arabia Saudí de incorporar, de militarizar con soldados de Estados Unidos la región, que por cierto era verdad. Entonces, la Liga Árabe estaba esperando este momento, ¿no? De derrocar. Mira, yo voy a leer, vamos, algunos fragmentos de este artículo, que no tiene desperdicio, de este profesor de la universidad, que no es que lo diga yo, sino que lo dice este hombre, vamos. Florentino Portero, ¿no? Dice, dice, tanto la resolución como las potencias que han conformado la alianza fundamentan su posición en dos argumentos. Dice, la crisis libia es resultado del alzamiento del pueblo frente al dictador y este último está provocando una crisis humana. Dice, desde mi punto de vista y con la información disponible, no puedo compartir ninguno de estos dos argumentos. Después, dice, Libia es un estado tribal. Gaddafi ha perdido el apoyo de una parte considerable de estas tribus. Y otro elemento que dice, sus motivos nada tienen que ver con la democracia, sino con el reparto del poder. Y así sucesivamente. O sea, que es un varapalo. Y la otra mujer, la socióloga, que me parece que tiene un apellido valenciano, me parece que no sé si es Monset, con dos S, Leonor Monset, me parece que tiene un blog, y esta mujer que ha estado que está allí, bueno, pues sus argumentos fundamentales son estos, son un conflicto, al fin y al cabo, de lucha de poder interno, de lucha de poder interno entre tribus que constituyen, digamos, la organización social fundamental allí de Libia, que además que las tribus que se han levantado se las han armado, porque se han visto las imágenes desde el principio con baterías antiaéreas, con tanques. Una manipulación informativa que ya vuelvo a repetir, aquellos que nos levantamos muy temprano estamos escuchando mucho la manipulación. Nos recuerdo un día una manifestante muy curiosa con Kalashnikov y antiaéreo y eso, ¿no? Me acuerdo un día que fue precisamente el día que se criticó, que ya no, precisamente tú sabes que no es que sea yo pro Gaddafi, ¿no? Precisamente, ¿no? Pero vamos, con esto de que se levanta uno tan temprano, pues da la casualidad que ves muchas veces las noticias tan en directo que no las da tiempo a veces ni de manipularlas, ¿no? Y fue el día aquel en que se dijo que Gaddafi quería entrar como Franco a liberar a Benghazi, ¿no? Y verdaderamente yo que estuve escuchando en ese momento la traducción en directo, ¿también sabes árabe? No, estuve escuchando la traducción del traductor, que no le dio tiempo. Hoy me está sorprendiendo. Estaba el traductor en ese momento traduciéndolo y claro, en ese momento pues está diciéndolo, no es como el reportero que después dice lo que quiere, ¿no? Y es lo que dijo, dice, ustedes lo que quieren es entrar como entró Franco en Madrid con tropas extranjeras, como diciendo como que los de Benghazi estaban apoyados por el extranjero para entrar dentro de Trípoli. ¿No? Curiosamente, justamente una hora después ya se le había cambiado la tona a la noticia, ¿no? Ya se había dicho como que Gaddafi quería entrar en Benghazi como Franco a liberar Madrid con tropas extranjeras. No sé qué tres patas. Otra anécdota que quiero yo incluir en el debate, bueno, ya vamos a finalizar, pero fijaros cómo todos los medios de comunicación occidentales, en este caso los medios controlados por las potencias, han podido o están en Libia, y sin embargo, cuando se produjo lo de Marruecos, lo del tema de lo del campamento, ¿sabes? ¿Os acordáis que los medios no podían entrar? No querían entrar, no podían entrar o no querían entrar, no dar la noticia. Los ejemplos son bastante claros, ¿no? Durante estos días, aprovechando el cierre informativo, Israel está bombardeando la franja de Gaza y nadie interviene contra Israel. En Bahrein, las tropas de Arabia Saudí han intervenido con 1.000 militares de Arabia Saudí y 500 policías de Emiratos Árabes Unidos. Y en Yemen también. Efectivamente, esos son países que son regímenes más feroces y donde menos se respeta los derechos humanos, menos incluido que en Libia, que también llegamos al acuerdo de que es una dictadura, ¿no? Pero que no se interviene porque son aliados de Estados Unidos, ¿no? Arabia Saudí y tal. Entonces, por lo tanto, una vergüenza. Y ya para cerrar el programa, porque llevamos ya 10 minutos fuera de nuestro tiempo y está ahí el compañero del control ya pidiéndome que acabemos, porque si no distorsiona la programación de la radio. Mi reflexión es, ¿qué hace Zapatero en una cruzada internacional que se ha hecho corriendo, gastando 25 millones de euros con 4 millones de parados? Eso creo que es el elemento fundamental de este tema, ¿no? Cortamos ya porque estamos fuera de tiempo, decimos que la próxima semana volvemos al tema porque seguimos hablando de más tiempo. Bueno, pues hasta el próximo jueves a las 6:30 de la tarde volvemos con más tertulias. Venga, buenas tardes. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio.